Esto es RAI. Radio Andalucía Información. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. We'll be right back. quisiste, lo sé. Yo también te quería. Me olvidaste después, pero yo no voy a sufrir por tu amor. Me condenó el destino. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. Tantas mujeres buenas que con fe me adoraron, yo le negué el cariño inocente te da, pero fuiste tan cruel que jugaste conmigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder, ahí he perdido contigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder, y he perdido contigo. Contigo. soy Javier Colina. Un saludo a todos los amigos de Boulevard Jazz. De verdad que estoy muy complacido de estar aquí y me alegro de que pues, el trabajo de uno pues, les guste a la gente, que eso es lo que más quiero. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Dividiendo el tiempo, porque no puede ser de otra forma. Estas son fechas de festivales en muchas de nuestras calles andaluzas, Festival de Jazz en Málaga, Festival de Jazz en Sevilla, los conciertos del Central, Festival de Jazz en Almería, Festival de Jazz en Granada, lo habitual por estas fechas. Lo simultáneo ocurre en verano, pues el mes de julio. Y si anoche estuvimos centrados en las calles de Almería, esta es la noche para recordar lo que queda en Granada. Ya hemos sentido a ese maestro del contrabajo que es Javier Colina. Javier Colina va a estar el próximo viernes 14 con su cuarteto. Con el cuarteto formado por el saxofonista cubano Ariel Brínguez, el pianista Pablo Gutiérrez y el baterista Daniel García Bruno. Aquí hemos podido sentir tres preciosos temas de un álbum también precioso que se llama Si te contara, en el que Javier Colina está con el maestro del tres, la pequeña guitarra cubana llamado Pancho Amat, y que vamos a seguir sintiendo ya sin más dilación, porque este es tiempo de la música, este es el tiempo del jazz, este es el tiempo del Festival Internacional de Jazz de Granada, lo que queda, aunque también la próxima semana estaremos hablando de Granada y estaremos sintiendo a mi primo Chano Domínguez con el niño Josele, que entramos en tiempo y forma, más o menos. Así que en esta primera hora os hablaré del concierto que queda el próximo viernes, día 14, con el cuarteto de Javier Colina, y en la segunda hora os contaré la historia de Tom Harrell con su Tree of Life, que es el siguiente concierto para después ya la próxima semana estar con Chano Domínguez y el niño Josele. El concierto de Chano y el niño Josele será el domingo 16. Así que sin más dilación, el maestro del contrabajo, nuestro queridísimo y extraordinario Javier Colina. Boulevard del Jazz. Thank you.

Soy Javier Colina. Un saludo a todos los amigos de Boulevard Jazz. De verdad que estoy muy complacido de estar aquí y me alegro de que pues, el trabajo de uno pues, les guste a la gente, que eso es lo que más quiero. Hola, soy Marc Miralta y quiero mandaros un saludo muy fuerte para los de Boulevard de Jazz. Hasta pronto. En Radio Andalucía Información, RAI, el Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Este es uno de esos álbumes espectaculares que grabó Javier en compañía de otros dos maestros, de nuestros maestros, el baterista Marc Miralta y el saxofonista Perico Sambeat. Hemos podido apreciar, bueno, habéis podido apreciar que todos son amigos y además están muy cerca de nuestro Boulevard del Jazz, tanto Javier como Marc como Perico. Este es un precioso trabajo que se titula justamente Trío. Hemos oído tres temas. El Teo, que es una composición del propio Thelonious Monk. El tema Seed Sun Flute, que es un tema de John Coltrane, precioso tema de John Coltrane. Y el tema de los Beatles, el Day Trip, bueno, de los Beatles, de Lennon y McCartney, que prácticamente son los Beatles, el Day Tripper de Lennon y McCartney, en una preciosa versión también de este trío. Javier Colina, ¿qué os voy a decir de él? Es un gigante del contrabajo. Puede ser perfectamente de nuestros territorios andaluces, porque toca el contrabajo gitano, que es una expresión que yo no sé si existe, pero si existe, yo me la apropio y la hago mía. El contrabajo gitano, uno de los mejores ejemplares del contrabajo gitano, sin duda es Javier Colina, a pesar de haber nacido en Navarra, pero puede ser perfectamente de cualquier pueblecito de Cádiz, de Almería o de Córdoba o de Sevilla o de Málaga o de cualquiera de nuestras ciudades andaluzas, por no tener que decirlas todas, porque en su sangre lleva el ritmo y lleva esa cadencia melodiosa y genial y gitana y maravillosa que se puede confundir perfectamente también con el son cubano, o se puede confundir perfectamente con la maravilla y la magia de nuestra música andaluza. Vamos a seguir con este maestro y ya os estoy, bueno, en realidad es que no os puedo invitar demasiado porque las entradas están agotadas y es muy difícil poder acceder a los conciertos del Festival Internacional de Jazz de Granada porque las entradas se agotan rápidamente. Igual te puedes encontrar en la puerta en la reventa, o sea que es posible que te puedas encontrar en la venta. Próximo viernes, día 14 de noviembre, el cuarteto de Javier Colina. Ahora aquí en el Boulevard de Jazz, en tu emisora, en RAI, en Radio Andalucía Información.

Del jazz. Dicen los tratadistas que de esto saben acerca de Tom Harrell que, coronado en varias ocasiones como mejor trompetista del año por las revistas Don't Beat y Jazz Times, con diversos Grammys en su haber como instrumentista o compositor, Tom Harrell es un sobresaliente e inusual instrumentista y un excelente compositor que el crítico Bill Milkovsky ha llegado a definir como el que escribe con más inteligencia, profundidad y corazón del jazz actual. Con más de 260 grabaciones, la carrera de Harrell es larga. Durante los 70 formaba parte de la Big Band de Buddy Herman y del quinteto de Or Silver. En los 80 de la Liberation Orchestra de Charlie Haden y del quinteto de Phil Goetz. Desde entonces, concentrado totalmente en sus proyectos, no ha dejado de crear discos que la crítica ha situado en un terreno único, entre la potencia de Clifford Brown y la lírica de Chet Baker. Hallo, hier ist Karin aus Deutschland. Ich grüße alle recht herzlich auf dem Sender von Javier Dominguez, Boulevard of Jazz. Bonjour, je suis David Mendelien et j'adore écouter Boulevard du Jazz. Thank you. This is Ugonna Okegwo. You're listening to Boulevard del Jazz. this is Ugonna Okegwo. You're listening to Boulevard del Jazz. En Radio Andalucía Información, RAI, el Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Continúan diciendo los tratadistas que de esto saben, que aunque divide su tiempo entre la composición, actuaciones en directo y grabaciones, que suelen ocupar los primeros puestos de los top ten, Tom Harrell gira activamente con su grupo por todo el mundo, dejando tras de sí grandes y premiados álbumes. Sus más recientes trabajos, Colors Dream, incluye a una excelente nómina de músicos como el saxofonista Yalil Shaw, el bajista y vocalista Esperanza Spalding, y miembros del quinteto Wayne Scoffrey, Ugonna Okegwo o Jonathan Blake, y Trip, que es el álbum del 2014 con Mac Turner, Ugonna Okegwo y Adam Cruz. El secreto de este icono del jazz que continúa inspirando a multitudes de personas es la relación íntima entre sí mismo y la música como un proceso creativo de belleza genuina. Encontrar la belleza es algo muy difícil, dice Harrell, porque el mundo está lleno de otros elementos. En cada una de ellas es una dualidad básica, como el yin y el yang. Así que lo que trato es de encontrar la parte viva y brillante. Pero la música de Harrell es también un valioso medio de meditación y curación para él, en su lucha incansable contra la esquizofrenia. La música es energía, es el elemento principal que me da fuerzas. Su sonido cálido, intenso, lírico y sofisticado, armónico y rítmico en sus composiciones e interpretaciones, han ubicado a Tom Harrell en el cenáculo de los grandes del jazz, avalado por el reconocimiento de la crítica más exigente, como uno de los músicos más creativos y dinámicos de nuestro tiempo. Tom Harrell en el Festival de Jazz de Granada. Eso ocurrirá el próximo sábado 15 de noviembre. Tom Harrell con su trío, con el contrabajista Ugonna Okegwo y el pianista Danny Grissett. Bellos sonidos, un tipo elegante y un tipo realmente fantástico, el trompetista Tom Harrell, trompetista y fiscornista, un hombre que desde luego llena un lugar inmenso en el Festival de Jazz de Granada, Festival de Jazz de Granada que como siempre pues nos trae sorpresas, nos trae situaciones distintas, músicos diferentes, y aunque en la brevedad de dos largos fines de semana, la próxima semana os estaré contando cosas de mi primo Chano Domínguez y ese concierto que tendrá lugar el próximo domingo 16 con Chano y con el Niño Josele. El sábado estaremos con Chano y estaremos con el Niño Josele. Os traeré su álbum y os traeré sus músicas y seguiremos hablando de Granada y de su Festival de Jazz. Que tengáis una muy buena noche, que paséis un buen día, que paséis una muy feliz semana y lo dicho, el próximo sábado, cuando ya sea domingo, en la madrugada del sábado al domingo, nos encontramos otra vez aquí, seguiremos estando en el Festival de Jazz de Granada, seguiremos estando con mi primo Chano Domínguez y el Niño Josele, con buenas músicas, con buen jazz. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, en la realización tu amigo Fran Hernández. Te deseamos que pases una muy buena noche y que tengas una muy feliz semana.